fuertes, libres, diversas. Somos manada feminista hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Martxoaren 8an Bizkaiko mugimendu feministatik kaletara irten eta nazioarteko emakumeen grebarekin bat egitera dei egiten dugu. Iaz, 70 herrialde baino gehiagotan, mugimendu feministak nazioarteko emakumeon grebarako deialdia zabaldu zuten. Emakumeon kontra indarkeria eta desberdintasun molde ugari eragiten dituen munduan bizi garela salatzeko. Aurtengo martxoaren 8an deialdi hauek gehiago hedatzea da helburua. Euskal Herrian, mugimendu feministak emakumeok planto aldarriarekin bat egitera deitu du. Menderatu eta zapaltzen gaituen sistema kapitalista, arrasista eta heteropatriarkala salatzeko. Hori dela eta, Bizkaian ere, greba feministarako deialdiarekin bat egingo dugu. Egiturazko desberdintasunaz zipristindutako testuinguru horretan, hainbat indarkeria moldek sexista, arrasista eta klasista zeharkatzen gaituzte eta erreproduzitzen dira. Indarkeria matxista gure eguneroko bizitzan dago. Hilketa, sexu eraso edo jazarpena. Ez dago hauetarikoren bat edabideetan azaltzen ez den egunik. Bitartean, edabide hauek gure arreta desbideratzen dute. Mugarik ez duen kontsuma sustatuz eta emakumezkoen irudiak erabiliz. Sexu objeto gisa eta estereotipo sexista barregiatzen. Horren bestez, emakumeek, lesbianek, transek eta migranteek gure anistasunean planto egingo dugu. Eta martxoaren 8an greba feministarako deialdiarekin bat egingo dugu. Gure aldarrikapenak lan munduaz haratago doaz. Lanaren kontzeptua birplanteatu nahi dugu. Eta horretarako zaintza betebeharrei eta kontsumoari lotutako lanuztearen aldeko apostua egingo dugu. Egungo eredo neoliberal, predatzaile, arrazista eta koloniala auzian jartzeko. Bizi dugun lan eta gizarte gatazka konpontzeko, esparro erreproduktibora begiratu behar diogu nahita ez. Horregaitik, deitzen dugu greba feministara, lan, ikasketa, zaintza eta kontsumo grebara. Enpleguaren eremuan, emakumeak grebara eta lanuztetara batzera dei egiten dugu. Bai, 24 orduko greba eginez, edo 4 orduko lanuztea eginez, 11etatik 3etara eta 6etatik 10etara. Era berean, ez kontsumitzeko deia ere egiten dugu, bereziki, enpresa eta merkataritza gune handietan. Batez ere, irabazi ikaragarriak lortzen bai dituzte emakume askoren lan esplotazioari esker, baita baliabiden ustiaketa basateari esker. Kapitalismoaren agindu kontsumisten kontra altzatzera dei egiten dugu. Kaletara irten eta Bizkaiko emakumeak lurralde osoan zehar antolatutako ekintza eta mobilizazioetan parte hartzera deitzen ditugu. Hemen daude Bilbon hiriburuko egitaraua eta Bizkaiko hainbat herrietako egitarauak. Behintzat 18 herrietan ekintzak egongo dira. Kaixo, gabon, hemen gaude Irola Irratian martxoaren 8 honetan saio berezia egiten. 107.5 FM-an. Gabón. Pues ongi etorri a este programa de Irola Irratia, que vamos a hacer un especial acerca del 8 de marzo. Con entrevistas. Pues vamos a tener entrevistas, vamos a tener música, vamos a pinchar en concreto el CD que se curró la gente de Oyuca, las mujeres de Oyuca, que es un espacio autogestionado que está aquí en Bilbao y que hoy las vamos a traer, ¿no? Y vamos a recuperar también un poco de ese trabajo y de muchos otros trabajos que vamos a enlazar pues con una serie de entrevistas relacionadas con el tema que nos ocupa, que es un tema muy profundo y que tiene que ver mucho con el cuidado. Y bueno, igual como, aunque sabemos que todavía la mani de la tarde sigue, porque está todo bloqueado. Pero bueno, vamos a ir igual ya empezando con los contenidos y entre otras cosas también tenemos preparados unos cortes de audio y hemos tenido a diferentes corresponsales dando vueltas por Bilbao, preguntando, testeando, viendo qué tal el ambiente. Y bueno, vamos a escuchar unos cortes de lo que ha pasado o lo que ha habido esta mañana en las calles de Bilbao. Opa, egunon, Irola Irratia. A ver, bueno, empezamos ayer con una mani, bueno, con una concentración primero en la plaza de Arriaga, ¿vale? Donde hubo dos batucadas diferentes y cacerolada, pitidos y muy buen ambiente y muy buen rollo. Y posteriormente, pues hizo una pequeña calejira también con batucada por la parte vieja para ir calentando motores. Y hoy las mujeres han madrugado y han colgado una pancarta en el puente de la Salve de 15 metros, donde ponía M. Sorchi greba feminista, ¿vale? Y por ahora eso es lo que hay. Lo único que la Ertzaina ha ido y ha quitado el cartel a la de media hora. Pero bueno, nosotras, pues eso, seguimos adelante. Bueno, estamos en la Plaza Unamuno, que va a empezar la calejira feminista por el casco viejo, y después de ir al casco viejo se va a ir hacia la Plaza Circular y Gran Vía para dar comienzo a la sentada, que será de 12:30 a 1:45. Qué buena la del obispado. Según nos vamos acercando a Unamuno, vemos que la plaza está petada de nescas. La verdad que este momento es muy emocionante. Hoy vamos a hacer un día muy grande. Ahora en la Plaza de Unamuno todas las mujeres aplaudiendo y gritando. Estamos en la Plaza Unamuno y está todo petado, un montón de gente y muy, muy, muy buen ambiente. Muchos medios de comunicación han venido a cubrir las movilizaciones y la gente está muy animada. Vayan espáminos, ¿no? La verdad es que te emociona solo de escucharlo ahora y fíjate que ha pasado rato, pero parece que te hacen revivir esa sensación de emoción y de unión. Bai. Eta, bueno, no han comentado, ¿no? Lo de que luego después de la calejira se dirigía hacia la zona de la Gran Vía y tal. Pues se ha hecho una sentada, pues recordando a todas las mujeres asesinadas por la violencia machista en este último año, bueno, y también en toda la historia. Y también comentar, que ha sido una cosa que igual ha habido gente que no se ha enterado, que el propósito de la sentada era crear un símbolo feminista entre todas las mujeres sentadas pues en la Plaza Elíptica, la Gran Vía y las transversales de Urquijo y Mazarredo, creo que es la otra, si no me confundo. Y bueno, y hacer simbólicamente ese entre todas, ¿no? Sí. Ese símbolo que nos une. Sí, hablando con Mariví de Mujeres del Mundo, que bueno, a la que creo que luego también vamos a escuchar, ¿eh? Sí, sí, la tenemos grabada ahí también. Hablando con ella, ella me ha dicho que no se pensaba para nada que hubiera tal afluencia de mujeres. O sea, claro, que luego ver el símbolo feminista allí hecho, pues lo tenían pensado a lo mejor con, pues yo qué sé, con 1000 mujeres, y de repente había muchísimas más. Entonces, claro, no se cabía, ella no cabía en gozo. Ha sido algo realmente sorprendente porque se ha empezado de una forma de decir, pues bueno, se ve que hay movimiento, se ve que va a pasar algo, pero lo que ha pasado y lo que está pasando realmente es conmovedor, en el sentido de que te das cuenta de que la gente tenemos ganas de luchar y de una forma muy creativa. Yo creo que con eso lo que decías de la cantidad de gente que se podían esperar las organizadoras de la jornada de hoy, claro, pues se calculaba que precisamente para crear esa imagen hacía falta como unas 6.500 personas, ¿no? Y sí que es verdad que durante la calejira, o por lo menos a mí me ha dado la sensación, era bastante difícil de valorar, o incluso aunque veías a un montón de gente, ¿no? Precisamente si eso se iba a poder conseguir hacer, y pues al final la cosa se ha ido de madre, lo cual es... La verdad es que yo no he tenido oportunidad para ver la imagen desde arriba, tenía que haber sido... Yo la verdad luego lo he pensado, y siendo algo tan grande es que no sé si realmente ni un ojo humano, o sea, igual, yo qué sé, igual con estas modernidades alguien tiene un dron y lo han subido por ahí, pero... Sí, pasaba un poco en general en todos sitios, ¿no? Porque también luego en la calle Pelota, en el Triángulo, en la calle Santa María, había mujeres por todos lados y totalmente, había una serie de actividades, pero eran actividades pequeñas, ¿no? Eran actividades modestas, eran actividades pues normales. Y claro, de repente toda la afluencia. Lo que pasa es que a mí lo que más me ha maravillado, ¿no?, ha sido el ver cómo nos uníamos entre todas sin tener que decir nada espontáneamente, porque había muchas personas que estábamos haciendo cosas y la cosa fluía. Uh-huh. Y se daban cosas bellas y cosas políticas, ¿no? En cuestión de organización. Uh-huh. De repente encontrarte a tantísima mujer y verte a las chavalitas que estaban pintando los carteles, luego la otra que andaba con la tiza, luego con las pinturas, con... Y a las mujeres mayores también, ¿no? A las mujeres más mayores, a los niños, a las niñas. O sea, ha sido una representación de todo lo social, de todos los estamentos sociales. Sí, totalmente. Por una vez te olvidabas de las etiquetas, ¿no? Había un motivo que era más fuerte para pensar en la otra persona que partir de la simple prejuicio. Había algo común. Quería proponeros, porque has comentado Mujeres del Mundo, y tenemos a una compañera de Mujeres del Mundo con la que pensábamos tener una pequeña entrevistilla, aparte de luego rescatar las palabras de Mariví, y ponemos un poquito de música y hablamos con esa otra gente que, bueno, también como nosotras, pero desde otro sitio, pues han estado el día de hoy a tope. Muy bien. Venga, dale. Pero tras esa etiqueta se esconde y no como perdí. No más hechizos, sola me sé drogar. Bueno, pues aquí volvemos, Irola Irratia, en este 8 de marzo, y ahora vamos, hemos hecho un trabajo de calle. La calle ahora mismo en Bilbao está ardiendo, no se sabe cuándo va a terminar esa manifestación. Ojalá lo la cual, calle esté ardiendo, tía. Lo cual nos va a retrasar un poquito con las entrevistas. Exactamente. Bueno. Así que, bueno, ahora vamos a poner una entrevista porque hemos sido mujeres previsoras y hemos grabado pues también testimonios que se estaban dando en la calle. Vamos a tener ahora a Mariví. Mariví, yo no sé cómo se llama de apellido, pero yo creo que esa mujer no necesita ni apellido. Es una de las grandes, bueno, hay muchas grandes y de muchas formas, ¿no? Pero yo especialmente la admiro a ella porque me parece que es una mujer que lleva luchando muchísimo tiempo dentro del feminismo bilbaíno, que tiene un corazón enorme, una comprensión enorme y una fuerza brutal. Y ha sido una de las coordinadoras de que toda esta maravilla esté pasando hoy. Así que, bueno, ahí están sus palabras, la hemos pillado hoy, de mañana, tenía 25.000 cosas en la cabeza, pero aún así no perdía la sonrisa. Así que... Bueno, pues ya más que la mañana, yo ya desde ayer me costó dormir con toda la emoción, con este momento histórico que estamos viviendo, y la verdad que el día de hoy ha sido la bomba, en la acción de la mañana y ahora aquí y lo que nos queda. Mariví. Bueno, lo de hoy ha sido, bueno, sin nombre. Llevábamos tiempo preparando alguna cosilla, pero decíamos, bueno, igual hacemos el círculo de la Plaza Moyúa, de una en una, estirando, y vamos, y no cabemos en la Gran Vía. Bueno, es que no se puede contar con palabras. No se puede contar con palabras, hay que verlo. Hay que verlo. Es que las mujeres hemos decidido que nos vamos a comer el mundo. Y el año que viene. Esto de estar en la calle, que está muy bonito, pero claro, vamos a buscar otro sitio, no sé si una campa, un polideportivo, le vamos a ocupar, quiera o no quiera, al ayuntamiento el Arenal, porque es nuestro y lo pagamos nosotras. Y otra vez a pagar, y ahora encima ni pagando nos dejan. Pues no. O sea que lo vamos a organizar mucho mejor para el año que viene. Está muy bien, muchas gracias, Mariví, porque tú has estado dentro de la organización y esto es realmente precioso. Pues mira. Muy bonito. Me da pena que la gente esté en la calle, pero parece que están contentas, o sea que bien. Sí, la gente todas está muy dispuesta. Estamos todas muy contentas. Pero queremos estar más contentas, más a gusto y celebrando todo, porque nos gusta. Madre mía, después de la presentación que has hecho de Mariví, la verdad es que no nos esperábamos menos. Transmite una energía y una ilusión por lo que nos ha juntado hoy, y no es para menos, la verdad, que sus palabras nos dejan, ¿no? No sé, todavía te pone ahí nerviosa. Sí, sí. Y además tiene esa cosa de que más. O sea, esto está bien, pero necesitamos más, ¿no? Como más continuidad también, por una cosa de la continuidad. Yo creo que eso es una sensación bastante generalizada. Yo también, como un montón de gente que ha hablado en el día de hoy, o sea, peña que ha estado organizando, peña que ha asistido, pues la sensación de que se pueden hacer muchas más cosas está ahí. Bueno, pero igual hacía falta verse que hay gente dispuesta a salir a la calle, vale, para ver que realmente no somos solo capaces de hacer un círculo con las manos y estirándolas bien, sino que somos capaces de hacerlo y de una forma más fácil. Sí, bueno, y que ha sido un primer experimento. Por ejemplo, una cosa que antes me ha estado comentando una compañera es que eso, ¿no? Un montón de mujeres que igual están afiliadas a LAB, y LAB, como otros sindicatos, ha convocado paros de 4 horas, al final han hecho huelga de toda la jornada, ¿no? Ya, que era el planteamiento que tenía la CNT y la CGT, cosa que también es de mencionar. O sea, supera como todas esas barreras ideológicas y las ganas hay. Entonces, el año que viene, a ver qué... Se cuece, yo creo que estamos todas así bastante. Bueno, ahora voy a meter una crítica. Me ha llegado una crítica de... Bueno, mejor que la cuente Aisea, sobre algo que ha pasado. Todo tiene mucha fuerza, ¿no? Pero bueno, también podemos ser más finas, como decía Mariví, ¿no? Pues vamos a escucharla. Bueno, ¿cómo ha sido esta mañana las actividades que ha habido? Pues la verdad que ha sido brutal, ha habido un calor de la leche, o sea, éramos miles, no sé contar cuántas, pero muchas miles. Y lo más bonito para mí es que había gente de todas las edades. Había chavalitas que habían venido juntas adolescentes, había abuelas, había, bueno, un abanico bastante amplio y muy interesante. ¿Y te gustaría resaltar alguna cosa en concreto, alguna crítica que tenga o alguna? Sí, me ha sobrado el discurso final, que me ha parecido que no era nada inclusivo, que luego encima ha tenido un patinazo gordo con las personas con diversidad. Me parece que no venía a cuento. Me parece que no se ha tratado ese discurso previamente, que ha sido algo medio espontáneo y creo que es algo que tenemos que cuidar desde el movimiento feminista. Y la verdad que a mí me ha sobrado. Creo que hay ejemplos de mujeres mucho mejores que poner a Sócrates de ejemplo de nada en una cosa como la de hoy, por poner un ejemplo del discurso, ¿no? Y bueno, creo que es algo a lo que trabajar, que si queremos realmente cerrar la mano y con un discurso, el discurso tiene que ser, sobre todo, inclusivo y feminista, partiendo de ahí. Sí, estábamos aquí haciendo, poniendo caras de... Sí, yo precisamente en este momento estaba, bueno, relativamente, bueno, lejos o cerca, no sé cómo decirlo ya, pero tampoco estaba oyendo bien, pero sí que me estaba quedando con esa sensación de, ¿aquí qué está pasando? No sé si Aisha lo ha mencionado o no, pero hasta qué punto ha tenido pinta de ser algo demasiado espontáneo. Yo lo que ella me ha comentado es que ese discurso lo ha escrito una niña, o sea, una niña, no sé, una niña, yo llamo una niña, soy de andaluza también, ¿no? Una niña que a lo mejor tiene 18 años. Entonces, claro, parece que ese trabajo no se ha pasado a corregir, a que lo corrijan los mayores, aunque suene mal, ¿no? Pero sí que a veces hay que echar un vistazo también cuando se cogen ciertas cosas, independientemente de que vengan de una fuente muy bonita, pero que por lo visto, ¿no? Lo del tema de lo de la diversidad funcional, además, es una cosa que hay que señalar mucho y que hay que visibilizar mucho, porque realmente no estamos nada apropiadas con la situación, apropiada y que no somos ni siquiera capaces de mirarla de frente, ¿no? Y parece que no, el lenguaje es muy sutil, pero va calando. Y si yo soy ciega y de repente me encuentro con que dicen, soy ciega y por eso no te puedo ver, yo te puedo ver siendo ciega de muchas formas, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito de eso, que para el año que viene, pues miramos también un poquito. Horizonte. Y ahora tenemos el siguiente audio, viene de justo cuando estábamos grabando la entrevista, había al lado nuestra un círculo de chavalitas, porque lo bonito de hoy era que había muchísimos círculos con muchísimas chavalitas. Yo creo que tendría unos 16 años, 17 años. Entonces, pues me he acercado con el teléfono móvil. Así vais a notar, la entrevista es un poco complicada porque le da muchísima vergüenza. Y están, venga, pues hazlo tú. Pero dicen cosas interesantes, ¿no? Por lo menos. Vale. No sé, ha sido muy emocionante que tantas mujeres se hayan juntado en la Gran Vía. No sé, tantas personas, tantas... Es que no sé qué decir, la verdad. ¿Qué has sentido? ¿Por qué te parecía especial eso? Pues por el poder femenino y por qué no... No sé, el... ¿Te sentías acompañada? Sí. Ya, Miren, habla tú. Ya, bien, tú hablas súper bien. Venga. Pero no estoy nada inspirada. No hay que estar inspirada, hay que contar al resto del mundo qué es lo que estamos viviendo, porque es un momento que es muy especial. Es súper emocionante, o sea, no sé, ver a tanta gente junta y por la misma causa, o sea, con la misma, con todos emocionados, con ganas de luchar y de cambiar las cosas, no sé, es muy guay. ¿Y cómo creéis vosotras que el feminismo puede cambiar las cosas? Es que, no sé, empieza de casa, ¿no? Pero, pues... Joder, es muy complicada la pregunta. ¿Cómo se pueden cambiar las cosas? ¿Cómo crees tú que... ¿Qué aspecto te parece a ti que toca el feminismo que dice, esto sirve para cambiar algo? ¿Has dicho el tema de la casa? Sí, o sea, no sé, todo empieza por tu casa, ¿no? Y luego salir, es primero en casa y luego salir a la calle. Y eso, no sé, o sea, cada uno lo que pueda hacer, ¿no? Que ponga su parte. Las relaciones, ¿no? Sí, o sea, no es solo cosa de las mujeres, es de todos. Entonces, o sea, tenemos que cambiar todos para algo así. Bueno, ¿cómo ha sido? Bueno, con sus dificultades, pero ya lo han dicho, ¿no? Pues bueno, que es importante. Bueno, lo ven con sus dificultades de expresarse, pero lo han dicho, estaban emocionadas y en parte eso es importante, ¿no? Y sí, sí, eso, y que luego le estaban poniendo mucho power a la manifestación. Ellas le estaban dando todo muchísimo color, muchísimo color. Sí, que a la hora de enfrentarnos es lo que pasa siempre, ¿no? El tema de las mujeres, bueno, también el tema, se mezcla mujer y adolescencia, ¿no? Mujer y adolescencia a la hora de la presentación de lo público, como puede ser una radio, como puede ser que te graben, es mucho más difícil. Partimos de una desventaja con respecto al tío, ¿no? Porque con respecto a los tíos, el espacio público pues ha sido un espacio que ha estado siempre para ellos. Y ahora nosotras estamos conquistando ese espacio. A mí una de las cosas que me surge, lo voy a preguntar también a vosotras, a mí me surge un gran conflicto en el sentido de, sé que es eso, sé que tengo que luchar por eso, y el hecho de enfrentarlo me lleva a un conflicto muy duro porque tengo que luchar con unas convicciones internas muy fuertes, ¿no? O sea, si quiero ocupar el espacio público para que se escuche mi voz, me tengo que enfrentar a una ansiedad y a unos nervios que parto de un sitio de inseguridad mucho más, yo creo que mucho más difícil que si fuera un tío y tuviera las mismas ganas, ¿eh? O sea, no estoy hablando, porque luego hay personas tímidas también, ¿no? A mí personalmente, o sea, y eso es una cosa de las que me he dado cuenta más por escuchar y tener capacidad de empatizar con la gente de alrededor. O sea, a mí personalmente nunca me ha pasado. Yo he tenido una madre que ha barrido con todo, entonces, por tanto, yo eso es lo que he tenido como referente de mujer. Pero sí que creo que eso, que dentro de eso, pues yo he tenido esa suerte. Entonces, pero desde la capacidad de empatizar, evidentemente que hay una desventaja. Quiero decir, son espacios, habitualmente hay formas mucho más agresivas de expresarse, mucho más, ¿no? Y quiero decir, yo a mí misma me he hecho esa crítica a veces, hasta qué punto soy agresiva o no, hasta qué punto asumes unos roles que igual tampoco quieres, ¿no? O sea, hasta qué punto ese espacio público en el que expresarse en ese espacio público tiene que implicar esa agresividad, ahí es donde, ¿no? Voy. O sea, muchas veces la competición entre lo que se dice. O sea, quiero decir, yo entiendo que sí que hay cosas, evidentemente, que son nuestras enemigas, y contra eso contundencia, y se toca confrontar, sea dialécticamente o sea como sea, pues habrá que hacerlo. Pero quiero decir, ¿no? Dentro de otras, o sea, cuando más o menos toda la gente podemos llegar a estar en el mismo barco, ¿no? O sea, se ve, se nota eso en las formas de discutir, de plantear, de hablar. Sí, da más tranquilidad, no es esa cosa. Sí. Yo creo que ese es el momento, justo cuando te das cuenta que lo tienes que hacer, ¿no? O sea, yo creo que ese momento de sentirte pues dueña de todas esas inseguridades que te hacen enfrentarte a lo que tienes claro que te tienes que enfrentar, y sentirte que tienes esas mil dificultades, que eres consciente, en ese mismo momento es cuando realmente estás haciendo algo. O sea, sentirte que estás luchando por algo con toda la tranquilidad y con toda la seguridad del mundo es irreal. O sea, desde el punto en el que te ves, joder, que todas las vulnerabilidades te vienen de frente, y incluso no es que dudes, pero hostias, que el enfrentarte se te hace difícil, ahí es cuando realmente te has hecho dueña y dices, hostias, pues ese es el momento. Y a partir de ahí, joder, ya está, ¿no? O sea, no está, pero ya te has dado cuenta, ya lo has visto y ahora es cuando te estás enfrentando. Es que si no lo sientes, hostias, ¿no? Y por ejemplo, con el caso también, o sea, ya con lo, como estábamos hablando de esto a cuenta de las chicas estas a las que hemos oído, que les costaba, que les daba vergüenza, que también yo creo que ahí hay una cuestión de realmente también hasta qué punto la percepción de lo que tú tengas que decir va a valer, ¿no? O tiene como un... ¿no? Como la sensación del juicio sobre lo que dices y cómo lo dices, que se entienda, que... yo creo que eso también muchas veces nos pesa más. O sea, la carga de esa exigencia. Sí. Se nos, sí. se nos ha inculcado a las que supuestamente somos mujeres. Una chica, Silvia, hoy, yo creo que Silvia se hace dueña de esas inseguridades y se ha hecho dueña de esas inseguridades en Ceverio. Y estaba todo el mundo yéndose a Bilbao, la manifestación de Bilbao, no sé qué, no sé cuánto. Y ella decía, ¿qué pasa con los pueblos también? Entonces han cogido, bueno, que lo cuente ella. Que no lo cuente ella. Bueno, ¿cómo ha sido tu 8M? Pues mi 8M empezó ayer. Estuvimos en un pueblo, yo me he ido a vivir a Ceverio hace unos 7 meses o así, y estuvimos adornando el pueblo. Esta mañana nos hemos juntado en la plaza, unas cuantas, al final me llevo unas cervecitas, así que nos hemos estado tomando unas cervecitas tranquilamente, súper a gustito, sentadas al solete, y luego hemos decidido ponernos a comer en la plaza del pueblo. Cada uno hemos traído lo que hemos podido que teníamos por casa, hemos comido, hemos estado tomando café tranquilamente y tomándonos unas copichuelis. Bueno, copichuelis. O sea, que había ocupado la plaza del pueblo. Hemos ocupado la plaza del pueblo, la hemos adornado, la hemos coloreado y la hemos hecho nuestra. ¡Ole! ¿Y qué te parece lo de Bilbao, lo de esta tarde, lo que estamos viviendo ahora? Pues me parece que es energía pura, que nos empodera, nos hace grandes y nos da motivos para seguir luchando. ¡Guau! Wow, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Efecto Doppler para la tuerca carca de Roy Productions. Ni la belleza ni els diners es menchen. Alimenta la teua ment. La lluita és personal i està al carrer. Diguem-nos si cal i si no cal una de arena. Combatir la pena amb l'alegria de coprotagonitzar l'escena. Cronos de vinil en vena. A més diners que a mi no me digues nena. Que m'ho prenc a pit, este ritme t'envenena. Te fa pegar un crit, un tornillo passa tuerca. Efecto doble sí. Si pinan vergüenza de la norma subnormal. No deja de pensar en lo que piensan los demás. ¿Y qué más dará? Apariencia, se transforma con vinencia, no define la esencia. Pares de traca, métrica de resaca. Dona de pantaca que amb ideas ataca. Mata esa paraula que no represente el rap. Cantado por mujeres referentes. Tengo a todos en mi contra como Tristán. No hay ningún sacristán que me mande. Me pongo el antifaz pa' este encuadre. Y el más perro que me ladre. Dona, practícame el exemple. Sigues independent, no deixes vendre. Que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Dona, practícame el exemple. Sigues independent, no deixes vendre. Que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Deixeu-se de cosmètics, rotllos de rímel. La bellesa no s'ha de llevar en Kleenex. Ser buenas y malas, abrir las alas. Ser la dueña del humo que exhala. La historia ens avala, treche roses y una bala. Valery Solanas, legado de las madres africanas. Malala, salía del colegio para regresar a casa. Sí que es latina super bruixa, en versión gran. Lluita per defender la teua mentalitat. Sí que es la pesa de la revolució. Lluita per ser la solución. Que abran las escuelas, cerremos el convento donde forjan las espuelas. La vida son momentos y yo vivo en primavera. Culpores feliz y sonríen, sí que dame gua. Dona, practícame el exemple. Sigues independent, no deixes vendre. Que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Dona, practícame el exemple. Sigues independent, no deixes vendre. Que de tu depèn la pena de que moltes s'han volgut perdre, s'han volgut perdre. Respecte a les dones amb criteri. Respecte a les treballadores. Respecte a les esportistes. A les estudioses. A les artistes. Lluitadores. En casa me dicen que me ponga tacón, que sea un poco más femenina, que sonríe un montón. eta ba, badakizuenez jentea hor harrapatu dugunez ondino mainean, ba, normala danez, ba, hau dana berregituratu egin behar izan dugu, eta orain, ariaren bestaldean Iralako Gazte Asambleako kide bat daukagu, kaixo, gabon. Kaixo, gabon. Ze ondo, bai, ongietorri. Hori da, ongietorri, Irola irratira. Eskerrik asko. Ba, zeuri, zeuri. Zera? Konta iguzu da, pixka bat, zer moduz giroan, nun zaudete bain, nola izan da, arratsaldea? Ba, oin gaudea, ba, onzen, ja igoten auzora, eta egon gara, ba, manizan, eta, ba, oso giro polita egon da, hasieratik batu gara emakume talde batekin, eta egon gara ano jokatzen, da, gazte, oza, gazte asko gaunden batera, orduen egon gara oso pozik, ano jokatzen, da hori, gero ja batu gara pizkat jende adinezko jendarekin. Kontu zibili, zaitzean esaten, nola adinekoak. Zenbat urte inguru da hori, jakin dezagun. Pizkat, berrogeita mal urteko. Vale, vale, vale. Zerde pizka bat, ba, isiago, baina oso pozik zeuden, ezke. Egon da, ba, komplizitate handia. Bai, hori somatu dozu egu, gaurkoan. Bai, eta esan? Na, que gaude hemen oso pozik danak, bai. Eta ari. Eta gauzatxo bat begaldetu nahi genizuen, ea, gau, zeuek ikastetxean ikasten dozu eta nahi genuen jakin beba izelan izan den, zeuen ikastetxean, ba, greba orokorraren inguruan, pues, egon den giroa edo eztabaidak, bai. Edo zelan planteatu den kontua, zelan hartu duten beba mutilek, eta... Ba, ni egona Ibarreko ikastel, Ibarrekon, Jarrikon dauela, bai. Eta, ba, hasieratik emakumeak hartu dugu greba egiteko, ba, greba egiteko... greba egitearen, ba, zera... Eta, ba, adibidez nire klasea, mutilek, gaur eman digute sorte, oza, sorte hona opa, eta esan digute oso ondo pasatzeko, da geratu dira han klasean, ba, gure, ba, gure falta somatzeko, ez? Baina adibidez klase askotan mutilak joan dira, eta gonda oso mal rolloa. Bai, esan dute, eta ere emakume asko gondira grebaren kontra. Bai, esan dezuten, emakumeak eta gizonak batera egin behar zutela greba, eta ez bakarrik emakumeak. Orduan, ba, emakume asko geratu dira eta baita behik gizon asko joan dira txera oso moskatuta. Eta hori, baina hori dinosu Ibarrekon bertan beste gela batzuetan edo beste instituto? Bai, Ibarrekoko greba, oza, beste bai, gela bai, batzuetan. Bai, bai. Baina orokorrean, bostaketan, bostatu zuten bakarrik emakumeak, eta, ba, aterazen 82% baiet, eta bestea, ba, ez. Baina, bueno, eta zuentzako, eta zuentzako barkatu zergaitik zen garrantzitsua gaur emakumeak ateratzea kalera. Ba, pentsatzen gorelako hau bakarrik ez dela, osea, martxoak 8 ezagutzen dugu, martxoak 8, osea, berreraikien egin dela, ez? Eta ba, pentsatzen dugu emakumea on falta somatu bartzela sistema kapitalistan eta ere ez dela bakarrik feminismoaren kontra, bai, osea, feminismoaren alde baita ere kapitalismoaren kontra. Eta orduan, ba, kontsumo greba ere egin du, eta dana, ba, dana boikoteatu dugu, ere, emakume hon falta sumatzeko, ez? Hori, ja, bai, bai, bai. Ba, oso ondo. Jo, ba, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta, eutxi goiari, gau indio. Eskerrik asko zuei. Bale, ba, mili esker. Venga, venga, gabon. Agur. Ya no nos importa cómo nos llamen. En sociedad de muchos no buscamos aprobación. Subversivas locas, alegres inconsables. Mantendremos juntas nuestra conspiración. No seré sumisa ni vulnerable. No perderé más tiempo en justificarme. Hoy tenemos claro por lo que luchamos. Y si todas juntas lo logramos, lo logramos. ¡Ay, qué suerte, compañera! Donarte lejos, sentirte cerca. ¡Ay, qué suerte, compañera! Del teléfono, porque ya os hemos comentado que como hemos pillado este horario así un poco raro, pues claro, todavía todas las compañías con las que queríamos hablar estaban en la mani y tal y cual, pues dentro de todo, bueno, ya nos contará el día de euforias y bueno, y tal, pues se nos ha estado desorganizando esto un poco y tenemos del otro lado de la línea una compañera de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, Kaixo, Gabón. Uy, yo no escucho nada. Pues, uy, espera, ya nos perdona, mal, vale. Que, bueno, con la que queríamos hablar, pues hoy sí que hemos estado como recogiendo un poco sensaciones y qué tal el día y así, pero también queríamos abordar algunos temas más en concreto y uno de ellos nos parecía digno de mención en un día como hoy en el que también había huelga de cuidados, pues hablar precisamente con la Asociación de las Trabajadoras del Hogar. Igual por empezar, pues comentar que cómo se ha podido abordar, ¿no?, desde las trabajadoras del hogar el día de hoy. Vale, María. Pues la verdad que ha sido un día muy bonito y sobre todo un proceso muy bonito. Cuando nosotros nos planteamos qué hacer con las trabajadoras de hogar en el 8 de marzo, que lo debatimos en una asamblea con las trabajadoras de hogar, claro, el planteamiento era que ya parar lo veía muy difícil porque además la ley no las protege como al resto de sectores. Es verdad que en el resto de sectores también es difícil hacer huelga, pero en el caso de ser despedido por hacer una huelga, existe el despido nulo, que implica una readmisión al puesto de trabajo. Pero en el caso de las trabajadoras de hogar, el despido nulo no implica una readmisión porque la ley así lo refleja. Entonces, por lo tanto, veía muy difícil hacer huelga, pero es verdad que estaban muy interesadas, muy animadas en hacer algo concreto sobre el sector. Y entonces, a nosotras nos ocurrió la idea de como tenemos una campaña potente contra las agencias de colocación, que nosotras las llamamos agencias vampiras, porque realmente se llevan el dinero de las trabajadoras de hogar y contratan en unas condiciones de absoluta ilegalidad. O sea, tú llamas a una agencia y dices, quiero una trabajadora de hogar 7 días a la semana, 24 horas al día. Su respuesta siempre es sin ningún problema. Entonces, en el día de hoy lo que hemos hecho ha sido facilitar públicamente en nuestra página web y en nuestras redes sociales, y lo hemos ido repartiendo, los números de teléfono de estas agencias para que la gente llame y les diga cuál es su opinión sobre ellas. Y las trabajadoras estaban bien animadas, entonces han tomado la decisión de ir llamando. Y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy concretamente, porque al final uno de los objetivos de la asociación es la reivindicación desde la unión de las trabajadoras de hogar. Y claro, había que hacer, había que imaginar alguna acción posible que ellas pudieran hacer, y la verdad es que fue muy bien recibida y la verdad es que ha habido bastantes llamadas. Sí, es impresionante, o sea, que tenemos problemas, un poquito de problemas con el sonido. Me parece muy acertado, y además me parece que dais en el blanco, ¿no? Porque directamente ha habido a la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? Pues la situación del contrato, ¿no? Que son condiciones de esclavitud. Y el hecho de ofrecer el teléfono para que las personas cogen y llamen y realmente se posicionen y se den cuenta, ¿no?, aquellos que están contratando de que lo tienen complicado, es muy necesario, porque dentro del sector de las trabajadoras del hogar, bueno, la situación de los contratos o de no tener contrato, ¿no?, porque las situaciones son muy variopintas. Efectivamente, las situaciones son muy variopintas. Es verdad que ya desde el año 2012, cuando entró la nueva legislación, es muy raro encontrar a trabajadoras de hogar trabajando sin alta en la seguridad social, trabajando en B. Esas cifras se han dado la vuelta completamente, pero sigue existiendo, sobre todo entre las internas, unos horarios completamente ilegales. Y es gracias a estas agencias, pero bueno, no podemos olvidar que las agencias de las trabajadoras de hogar campan a sus anchas porque la Inspección de Trabajo lo permite y porque el Gobierno Vasco lo permite. Ya está en tres ocasiones el Parlamento Vasco le ha dicho al Gobierno Vasco que tiene que actuar a través de la Inspección de Trabajo contra las agencias y todavía no ha hecho nada. Y el primer mandato parlamentario ya es del año 2011. O sea, llevamos 7 años con una orden al Gobierno Vasco para que acabe con estas agencias y no ha hecho nada. Y no ha hecho nada porque no le interesa. Porque ahora mismo la gran mayoría de las trabajadoras de hogar se dedican a cuidar. Y si las familias no podrían resolver este problema de una forma barata, que es como lo están haciendo ahora, el problema se tendría que resolver de otra manera. Y habría exigencias de que esos cuidados se resolvieran con servicios públicos de cuidado, que realmente tienen mejores condiciones que las trabajadoras de hogar. Pero claro, al gobierno vasco no le interesa gastarse nada en servicios públicos de cuidado. Bueno, las deja más claro que el agua. O sea, clarísimo, clarísimo. Dentro del grupo de las trabajadoras del hogar, ¿tú cómo definirías, porque supongo que trabajarás con ellas, que se acercarán también, porque las trabajadoras del hogar, dentro de lo que cabe, también están organizadas, ¿no? Existen escuelas de empoderamiento en Guecho o en Médicos del Mundo, o en Mujeres del Mundo también, que hay muchas trabajadoras del hogar que están formando parte del tejido asociativo y político que tiene que ver también con el día de hoy, ¿no? Con el movimiento feminista, y están tomando mucha conciencia de género y conceptos, ¿no? Incluso de capitalismo, de consumismo. ¿Cómo ves tú que estas ideas llegan a las trabajadoras del hogar? ¿Qué crees que le están aportando a ellas? Oh, pues yo creo que les están aportando mucho, porque de hecho una de las cosas que nos ocurrió cuando estábamos haciendo el listado de estas agencias para el listado de teléfonos, estuvimos revisando pues todas las agencias que habíamos denunciado y qué era lo que estaban haciendo ahora, y nos dimos cuenta que algunas de estas empresas habían cambiado de sector. En vez de dedicarse al empleo de hogar, se dedicaban a limpiezas industriales. Incluso algunas habían dejado de trabajar en Vizcaya y estaban trabajando solo en Guipúzcoa y en Álava, y eso es precisamente porque la Asociación de Trabajadoras de Hogar está ahí metiendo caña contra ellas. Y luego además, por supuesto, nosotros trabajamos en red con Mujeres del Mundo, con Mujeres con Voz, con Argitan, que sí, trabajamos en red con muchas organizaciones que trabajan en el sector de hogar. Y por supuesto las trabajadoras se acercan. Nosotras el año pasado atendimos a 508 trabajadoras de hogar, o sea que no son pocas. No, para nada. Y les está aportando muchísimo, porque ellas se están dando cuenta de cuál es su situación, cada vez les apetece más hacer acciones y participan cada vez más en acciones que reivindiquen los derechos de las trabajadoras de hogar. Ellas aportan ideas, nosotros también aportamos ideas, damos cobertura legal, que también es importante, y en ello estamos. Pues es un pedazo de trabajo, ¿eh? es que ricasco, porque es verdad que las trabajadoras de hogar es la esclavitud del siglo XXI, totalmente encubierta. Totalmente encubierta. Si hablamos de las internas, sí, podríamos hablar de esclavitud. Sí. Las externas están en mejores condiciones, sí, laborales. Sí. Es otra historia, pero sí, todavía quedan muchos derechos por conseguir. Sí. Pero lo importante, lo realmente importante, es convencer a las administraciones públicas, en este caso al gobierno español y al gobierno vasco, que son trabajadoras con exactamente los mismos derechos que el resto de sectores. Y sí, es lo que tenemos que presionar. Sí. Y que por supuesto la inspección de trabajo actúe cuando se incumple la legalidad. Sí. Sí, que no se pase por alto, ¿no? No, claro, es que al final, si no hay sanciones, si cada vez que haces una normativa no impulsas que esa normativa se cumpla, al final no se cumple. Y entonces eso es lo que exigimos al gobierno vasco y al gobierno español, que se implique en sancionar a las empresas, en sancionar a las familias que están incumpliendo la legalidad, y además que cambien las leyes para que sean trabajadoras con los mismos derechos que el resto. Pues sí, pues muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias por tu trabajo, por el trabajo que estáis haciendo y por dar voz también. Por estar esta noche con nosotras, contárnoslo tan bien y tan claro, y con una medida tan buena. No, la verdad, una de las cosas que caracteriza al movimiento feminista de base, a las que estamos al pie del cañón todo el día, es que intentamos ser muy claras, intentamos ser muy precisas, siempre inventar nuevas formas de lucha para adaptarlas a las circunstancias, y bueno... Sí. En ello estamos. Sí, el ejemplo de hoy, por ejemplo, era exactamente eso, ¿no? Hoy se notaba una fuerza creativa, una capacidad de organización y además una espontaneidad. ¿Tú cómo la has vivido? Uf, no, es que no tengo palabras para decir lo que he vivido el día de hoy. O sea, ha sido increíble. O sea, esta mañana cuando estábamos después del piquete en el casco viejo, entrar en el Arriaga, se nos saltaban a todas las lágrimas. una mani de 60.000 personas. Es que se me pone la carne de gallina. Ayer estábamos todas ya agotadas diciendo no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos ni cómo vamos a estar, pero desde luego el trabajo de todos estos meses ha merecido la pena solo por ver la imagen, las imágenes de hoy. Y además que hemos estado revisando los periódicos extranjeros, en el New York Times, en The Guardian, en la BBC, la manifestación que saliera de Bilbao. Ya ha sido... Sí. Es muy emocionante. Sí, se ha puesto de manifiesto mucho trabajo de base. Muchísimo trabajo de base por todos los sitios, porque si una cosa tenemos, yo creo, las que estamos trabajando en el feminismo dentro de Bilbao, es que trabajamos mucho en red, y eso es una maravilla. Sí, no, la verdad es que ha sido la única palabra que se me ocurre es brutal. Es que ricasco. Va, hoy se verá, es que ricasco. Bye. Eta suei por darnos altavoz a nuestras reivindicaciones. Cuando claro queráis, sí. Aquí estamos. La borroca feminista. Hola. Gabón. Gabón. Gabón. Con sabor como sería, llego como la hierba y power and power. Come tumba de esta yegua, soy la hembra que con la lengua corta. Dulce como rival, amarga como pantofa, loca esta rumba. La mamá que salta la tumba, la más que está el show, que todos los males buscan pa. Que solo hay uno que juzga y se apunta como un dedo cuatro dedos. Sí, seguimos para adelante. Sí. Vale. Y bueno, pues en este ir así un poco de un lado a otro y hablando con gente sobre qué tal hoy, etcétera, etcétera. Antes hemos tenido con nosotras a una compañera de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y ahora queremos hablar con Naura, que es una compañera venezolana de Munduko Emakumeak. Antes ya hemos estado también escuchando un audio de Maribí, una entrevista que le hemos grabado antes en la calle. Y Kaixo, Aura, Gabón. Kaixo. Pues bueno, contigo, que con vosotras queríamos hablar, porque eso, ¿no? Hemos estado haciendo, te queríamos también aprovechar el día de hoy para hacer unas entrevistas un poco más en concreto, ¿no? No solo para recoger las sensaciones, que también te vamos a preguntar, por supuesto. Pero primero, pues nos interesaría saber un poco cuál es, bueno, tú perteneces a Munduko Emakumeak, ¿nos puedes contar un poco qué tipo de asociaciones, qué mujeres os reunís ahí, os juntáis? A ver, en la asociación somos mujeres muy diversas, somos migradas, hay locales también, pero a pesar de toda esta diversidad, que yo creo que es precisamente lo que enriquece la asociación, logramos coincidir en conseguir objetivos directos, es decir, uno de ellos es trabajamos muchos fines sociales, trabajamos lo que es la inclusión en la inmigración y, por supuesto, siempre desde la base del feminismo. Y una cosa que te queríamos preguntar también era sobre, bueno, ¿cuál es la situación, precisamente, si se puede hacer, qué tipo de cuadro nos podemos hacer de cuál es la situación de las mujeres migradas en la sociedad en la que vivimos? Mira, para lo que digamos en actualidad, el día de hoy, la mujer migrada lo tiene difícil, porque cuesta, primero, está bajo dos frentes que tiene que sufrir, que son el hecho de ser migrada y el hecho de ser mujer. Entonces, claro, si va a competir por algún puesto laboral, ya lo tiene crudo. Uh-huh. Es totalmente difícil. Uh-huh. Pero es como yo le digo a mi gente cuando me pregunta que si aquí en Bilbao qué tal es y qué tal se vive. Y le digo, mira, aquí se vive estupendamente, actualmente a pesar de la crisis, pues el que busca encuentra. Uh-huh. Y el acogimiento de la gente y de la ciudad es estupenda. Uh-huh. Pero también hay veces que eso, ¿no? Que se nos olvida que igual no solo es eso el bienestar, ¿no? De las gentes en el lugar en el que les acoge. Tú estás hablando, por ejemplo, de la situación a nivel de laboral, ¿no? Cómo puede, uh-huh, pues evidentemente ser situaciones complicadas. Y sí, claro, eso también se desarrollará en muchísimos más frentes, ¿no? Uh-huh. Una pregunta, que tú participas con Mujeres del Mundo, ¿no? Sí. ¿Qué te aporta la experiencia de colaborar con Mujeres del Mundo? Perdón, no te escuché. Lo que quiero decir, colaboras con Mujeres del Mundo. Sí, sí, claro. Eso es lo que quiero. ¿Qué te aporta el estar colaborando con Mujeres del Mundo a nivel personal? Mira, a nivel personal, Mujeres del Mundo me enriquece muchísimo, porque cada vez que se hace una asamblea en Mujeres del Mundo, hay diversas presentaciones de las que estamos allí y son diversas formas de pensar, y yo creo que es una visión que te da de la sociedad y del mundo que no tendrías si solamente tendrías viajando. Entonces, a mí me parece pero súper estupendo el hecho de poder conglomerar esa cantidad de mujeres y el ser tan afortunada de poder convivir con ellas. A nivel político, ¿qué crees que enseña Mujeres del Mundo? ¿Nivel político? Sí, me refiero en una cuestión de conciencia. ¿Cómo se traduce eso en la vida cotidiana? ¿Qué es lo que enseña Mujeres del Mundo que luego se transfiere a la vida cotidiana, al día a día de las que participáis allí? A ver, ahí habemos también diversas inclinaciones políticas, ¿no? Y de mi parte, yo me fundamento en el feminismo y es lo que fundamentamos en la asociación. No le damos cabida al partidismo. Entonces, creo que va por ahí tu pregunta, ¿no? Sí, me refiero a cuando tenéis esa práctica, ¿no? Que esa práctica que se hace en Mujeres del Mundo del feminismo, ¿cómo esa práctica, ajá, se traslada a la casa? Que, por ejemplo, pues yo que sé, hay mujeres que dicen, pues yo he dejado de comprar Coca-Cola o yo ya no me levanto a quitar la mesa. En tu caso, ¿tú qué aspecto señalarías que hayas dicho, uy, pues mira, esto me viene a gracias a que están Mujeres del Mundo? No, es que precisamente mucha de la de lo que nos dan Mujeres del Mundo, esa convivencia con ellas, lo que hace es empoderarnos. Y entonces te sientes con mayor capacidad para esa toma de decisiones, ¿no? Y para poder conocer si a nivel de consumo, como dices tú, o a nivel laboral, se conviene o no de esas situaciones. Sí, o sea, conocimiento para poder decidir, ¿no? Libremente, sí. Sí, y el día, ¿a quién quiere preguntarte? Yo solo le quería preguntar si realmente crees que la lucha feminista en Bilbao incluye a todas las mujeres, o sentís que hay mujeres que nos dejamos por el camino cuando hablamos de forma tan general. No, a ver, el feminismo es muy amplio. El feminismo es totalmente amplio y da cabida, a pesar de que hay el feminismo es uno solo y tiene diversas corrientes, pero da cabida a todas nosotras. No, era más como una opinión personal en cuanto a hacernos una crítica cuando hablamos de mujeres, cuando hacemos este tipo de actividades o lo que sea, todo el mundo, todas las mujeres se sienten representadas, o es que vosotras desde vuestro lugar creéis que tenemos cosas que no sé si me entiendes. Perdona, básicamente yo creo que lo que quiere decir mi compañera es que, claro, la situación de migrada, porque al final lo que ha pasado siempre, ¿no? Que la historia la escribían los hombres blancos occidentales, y ahora la historia del feminismo, ¿con quién empieza? Pues empieza con la mujer blanca, europea o norteamericana de clase media. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, de tú como mujer migrada venezolana que está participando en Mujeres del Mundo, si has sentido que se te haya discriminado o que lo que se te haya dicho no te haya incluido en algún momento. A ver. Primero, para que algo te moleste, tú tienes que dejar que te moleste. Entonces, eso es muy importante. Claro. Entonces, partiendo de allí, es decir, a mí difícilmente se me molesta. Es el empoderamiento. Pues claro, entonces... No cabe otra respuesta. Es decir, si... Gracias. Si tú tienes claro hacia dónde quieres ir y lo que eres, no tienes por qué dejar que nada te moleste. Perfecto. Bueno, a veces también no nos queda otra, ¿no? A veces también nos cogemos, nos dejamos que nos molesten, pero bueno, también yo creo que a mí, por lo menos, lo que me ha enseñado el feminismo es que puedo estar molesta, pero puedo encontrar a alguien en quien apoyarme y con quien poder sanar, ¿no? Esos hombros, ¿no?, que nos ayudan a poder llevar las situaciones difíciles. La comunidad dentro de la asociación es inmensa. Sí, la comunidad, exactamente. Pues muchas gracias por tu colaboración. No, gracias a ustedes, realmente el placer ha sido enteramente mío. Y una palabrita para definir el día de hoy. Pues brutal. Buena. Lo mismo que nos han dicho antes, lo mismo. Es que ricasco. Pues muchas gracias. Es algo cercante. Venga, va, vamos. Agur. te mudei nada. E dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, por que tanto veneno? Eu vou sul a ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, copando a noite inteira a velha batucada. Ainda as bandas de malandro, as minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo, nunca I love you. Enquanto ver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sapadinho, chuchu. E disseram que eu voltei americanizada. Com burro do dinheiro, que estou muito rica. E não suporto mais o brequito pandeiro. Fico arrepiado, vindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada. E corre por aí, que eu sei zero pro zum, zum. E já não tenho mais o ritmo nem nada. E os balangandãs já não existe mais nenhum. Mais pra cima de mim, aí pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Bueno, eta oin arte ibili gara jasotzen Bilbon gertatu diren kontutxoak eta, bueno, egon gara hitz egiten komentatu bezala, ba bi kiderekin konkretamente ba jakiteko, bueno, hitz egiteko modu espezifikoago baten gai batzuen inguruan, egon gara hitz egiten gazteko neskatuekin eguna zelan joan zaien, egin dugu kronika bat goizekoa, eta uste dut... Orain noraino egin doa zen, agian... Bai, gazteizela joan behar genuen, baina, nik uste... baina eskegi da, antza, bai, eta... Bai, galdu dugu deia. Bai, joan egin zaigu, eta ari hemen kriston rolloa sartzen. Ez, eskegi da, eskegi da. Orduan, ba, jarriko gu berriro musika. Abestiren bat jarri beharko dugu. Oraingoan, bai, ba hori xebera Gasteizerantza joan behar genuen, bertan daukagu Alabediko kide bat, ba kontatzeko pixka bat bai saltzeatzeko jakiteko zer gertatuan Bilbotik kanpo. Hori da, ez? Eta kaixo Gabon. Kaixo. Oi, ze ondo. Bai, ba bueno, ba hori xebera, ze giro gaur Gasteizen. Ba, bueno, esan behar dugu gaurko dinamika atzo azizala, ze gaueko amarretan Gasteizko auzo ezberdinetan kazeroladak egon zirela, holan apur bat giroa berotzeko, eta gaur ere bueno, oso goiz azidala kontu guztiak, ze goizeko zazpiretan izan dira lehenengo kedadak auzoetan bebai, eta ba auzoak apaintzeko, propa banatzeko, informazioa banatzeko, pikete informatiboak edo deitzen ditugunak, eta nahiko jende nahikotxo, emakume nahikotxo bildu dira auzoetan, eta bueno, egon dira esan behar dugu identifikatu dituztela emakume batzuk goizean eta materialak kendu dietela. Baina bestela oso jendetsua izan dela eta oso ondo atera dela. Eta gero egon direla egunean bueno, zehar ere aktibitate desberdinak edo nola antolatu zerate? Barkatu? Aktibitate desberdinak egunean zehar edo nola antolatu zerate? Egon dira kedada pilo bat goizean, hau da 10ak laurden gutxitan, 10:30etan, 12etan. Eta ez bakarrik Gasteizen, baizik eta Arabako eskualde, ia eskualde guztietan, Aiaraldean, Gorbeialdean, Errioxan, Lautadan, Mendialdean, eta Ainanan, hau da, bai, ia eskualde guztietan. Eta gero, bai, igual holan, bueno, danak izan dira oso potenteak, baina 12etan, bueno, Euskal Herriko Mugimendu Feministatik deituta zegoen ekintza bat, ez, ordu horretan. Uh-huh. Eta hemen Gasteizen egin da kale jira bat, 12.000 pertsona egon dira kale jira horretan, eta egon da, joan da INSER arte, hau da Instituto Nacional de la Seguridad Social, eta bertan egin da sentada bat, kanpoan eta barruan. Hala. Oso mugimendu feministatik balorazioa izan da oso positiboa, helburuak bete direla, eta kriston babesa egon da, barruan zeuden emakumei, kanpoan kriston giroa, gero hainbat kontzentra zeuden, beste toki batzuetan, bebai, eta hori, oso potenta izan da, moztu da errepidea, bebai, eta hori dena. Orain... Eta gero ja, bueno, heldu da apur bat atxedena hartzeko momentua, baskaltzeko, baskari autogestionatua egon da, oda, bakoitzak bere taperra eroan du etxetik, eta ondoren kafe tertulia bat, aldezarreko taberna batetan itxita zegoela greba zegoelako, baina kafea eta bizkotxoak prestatu dituzte taberna horretako gizonek, eta mobilizatuta zeuden emakumek etxeden aldi hori hartzeko. Eta bai, eta kao, dinotza, dizara egiten nolan eguneko errepasoa. Ke oso bajo entzuten zaituzet. Ah, bai, ez da izango, bajo entzuten gaituzula, ala. Horaino beto? Ez, ba, esan entza. Ba, jopelaz, ba, joantzatu pera zaitugu, eta esan digute lehen mikroetara larregi ez urubiltzeko, eta ki, orain bez, ez? Ez. Bestela jarraituko dut roio hau. Bai, ez que hoy se verá San Bernizun, ez? Ari zarela egiten horrela egun osoko errepasoa edo. Eta gau, pues, kafe tertulia atxo horretan, bueno, ez dakit, hortik geroko ondino sortzietara bazegoela tartetxo bat, ez? Hor egun bilizarete, gero kale jiran atea zari edo, ze gehiago izan duzue, arratzaldeko manipotolor arte. Ba, gero egon da zeietan zeuen berriro propa keda da bat. Uh-huh. Eta atera dira, bueno, emakume talde ezberdinak, ba, berriro auzoak apaintzeko. Uh-huh. Eta beste batzuk kalejira bat, kalejira mani bat egin dute plaza berriraino, bertan dauela udaletxea, eta bertan egin dute hori maniaraino aldezarretik udaletxera eta bertan kontzentra da oso zaratatsua leloekin eta txiribitoekin eta bar. Aha. Eta gauza bat galdetzen ari garena, bueno, agian ea zelan, bueno, ze sentsazio egon diren gaur Gasteizen, ez? Jendeak amena ibili izan gara, ez, galdetzenea zelan definituko hitz batekin zenuketen, nola esango zenuen, ez? Eta ze hori ze giro egon dan, jendea animatuta egon dan, eta hori. Bai. Bai, jendea oso animatuta egon da, parte hartzea izan da desbordantea, mugimendu feministatik ez zuten espero hainbeste jende hurbiltzea, eta horrekin pasatuko naiz manira, aurre ikusita zeuden 6.000 pertsona edo eta 23.000 pertsona egon dira. Heldu da mania, egia da Gasteizen ez dala Bilboko ibilbidea bezala, ez? Askoz laburragoa izaten da, eta kale laburragoak eta, baina oso potentea izan da. Mania heldu da Foru Plazara, amaitu dala bertan, eta oraindik zegoen jendea San Anton Plazan atera barik, eta ordu erdi bat edo tardatu du mani guztia, bukaera hori heltzen. Eta gainera parte hartzea ere oso zabala izan da, egon dira nekazariak, hiru traktore egon dira, kamioilari gidari bat egon da be bai, holan bueno, ba oso ikusgarria nola bait, ez? Eta ekitaldia eta manifestua eta oso ondo egon da be bai. Eta esatea hori, esan dudana, ez? 6.000 pertsona espero zirela eta kopuru hori handitu da pilo bat, ez? 23.000 pertsona izatera arte. Eta barkatu, biharkoari begira, elkarrizketatu ditugun beste emakumeek, sentsazio berdina transmititu digute, ez? Postasun hau, indar hau, desbordantea ditu diozuzuk. Eta biharkoari begira, zer uste zu hobetu daitekela, nun jarri ditzakegu ba begiak urrengorako? Dinezu hobetzearen edo kritika egiteagatik gaurko egunari. Maila teorikoan edo praktikoan. Nundik hasi nahi dezu ba. teorian kritika egiteagatik, ba azkenean teoria eta praktikan, lotuta daude zela eta ba azkenean be bai edo antolatzen ari direnak askotan betikoak direla, hala ere esan behar dut Gasteizen prestaketa egin dela asamblea irekien bitartez eta erabakiak, osea hori izan dela erabakigunea. Eta hori lehenengo aldia da nolabait horrela egin direla gauzak, orduan horrek ere bermatu du onerako eta txarrerako jende anitzagoa edo egotea, ez? Baina bueno, horre beti dago lana egiteko, ez? Egin behar da saiakera hori beste esparruetara heltzeko eta beste emakume batzuek erabakigune horietan egoteko. Eta horretan nik uste beti egongo dala zeregina, ez? Orduan igual hori izango litzateke. Markatu? Entrenamendua izan dela badirudi. Bai. Eta gero zera como praktikoan, teknikoan, nolan ja logistikarena eta horrela joan da indirela gauzak eskutik, ez? Eta ezala esperen beste jende eta zeuen antolatuta inbeste jendearen zat. Eta, hori posgarria da, baina... Bai, esperoz genuen bultzada jaso du, ez? Agian... Barkatu? Esperoz genuen bultzada jaso duela mugimendu feministak edo bentsat islatu dela, ez? Bultzada hori, modu oso potente baten. Bai. Nola esaten da, morir de gloria edo... Bai, esaldi hori nik aurkoan hemen Bilbon entzun dute, bare batetan edo. Bai, olako... Eta gero, esan behar ni egun osoan zehar egon naizela Alaberi irratiko kidea naiz, eta egon gara egun osoa irratiko emakumeok kaleko emisioa egiten, eta entzun dudana eta partekatzen dut hemen Gasteizen bai da hori parte hartzea anitza izan dela adin ezberdinetako emakume boilerak trantzak eta esparru oso ezberdinetakoak. Bai, hori hemen Bilbon be asko entzun da aipamen bat edo izan da, bai. Zera, eskerrik asko gaur gurean izategatik, ekartzagatik bebai, Bilbotik kanpoko berriren bat edo. Bai, mila esker beste aldean egoteagatik. Eta gainera itxoiteagatik, hemen gauzak atzeratzen joan zaizkigu, baina mila esker. Eskerrik asko zuei ere jarraipena egiteagatik eta irratsaioa egiteagatik. Gabón. Bueno, Gabón. Agur. fuera del que se puede aprender. Antes de dar comienzo a vivir, sepa que vencí. Tengo en allá de mi lado un comprobado. No hay valor si no hay corazón. Me mantengo en mi centro, en armonía con mis sentimientos, en comunión con el universo. Comencé este juego con el marcador a cero, muchacha, desde muchacha, soñando cielo. Mefe, tiene un algo que te engancha, luz, hay vibra, sentimientos, tú hueles, destaca. Pisoteando malas rachas, saltando baches, esquivando flechas como una pacha. No hay enemigos, aquí tiene tema para bailar, unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en él para ver, que hay todo mundo y fuera del que se pueda aprender. Antes de que comienzo a vivir, sepa que vencí. Tengo allá ya de mi lado un comprobado. No hay valor si no hay corazón, ante tu subida va, te traigo luz. Enemigos aquí tiene tema para bailar, unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en él para ver, de todo un mundo y fuera del que se pueda aprender. Antes de dar comienzo a vivir, sepa que vencí. Tengo allá ya de mi lado un comprobado. No hay valor si no hay corazón, ante tu subida va, te traigo luz. Audios que se han ido grabando durante la tarde en la Mani y eso. Sí, bueno, pues ¿cómo me escucho yo de alta, ¿Cómo me escucho yo de alta? Vale. ¿Y cómo se? Problemas. Tenemos los problemas. A mí se me escucha alta y a Giselle se me escucha baja. No, cero. Volvemos. Estamos haciendo la recopilación del 8 de marzo. Hemos hablado con las mujeres de con la asociación que se encarga de ayudar, gestionar, concienciar, aconsejar, facilitar, en fin, todo este tipo de tareas que hacemos las mujeres, que somos unas grandes mediadoras, y eso es lo que estamos comprobando precisamente en el día de hoy. También estos audios, aparte de traeros, es para traeros un poquito aquí a ese sitio donde hoy especialmente nos estamos dando cuenta de que está floreciendo todo un trabajo que no ha empezado, no empezó el año pasado, tampoco empezó el otro, lleva muchísimos años dando caña y se está notando en las generaciones jóvenes y en el día de hoy. Vamos a escucharlo en palabras de la gente. Allí y que adelante. Bueno, ba, hoy en Arratsaldeko partien, hemen gauz en Arratsaldeko kalejiran, zeiretan elkartu gara Moyua plazan, eta berriro be, kalejira hau, ez da kalejira bat, beste mani bat da, jendetxa, egon gara hor Moyuan geldituta nahikotxo, eta oin ia zazpirak dira eta hasi gara mugitzen. Ertzilla kaletik goaz, entzuten dozuen ez bebai kriston giroa, biziposa, laitasuna, zarata, eta bueno, berriro behartu dut beste neska bat, oingoan Salamankako neska bat, Salamanka, ez? Sí, bai. Eta, bueno, bera kontatuko dizue, zelan bizira gaurko eguna, hemen Bilbon, bale? Marina da. Marina, ¿qué tal tu día de hoy? ¿Qué te parece? Bueno, pues es un día muy, muy emocionante. O sea, tengo el estómago del revés desde que me he levantado. Es un día un poco agridulce, triste, porque no deberíamos estar en esta situación, lógicamente. Pero a la vez me siento muy empoderada por poder formar parte hoy de esta primera huelga legal feminista a favor de los derechos de la mujer, bueno, y de la igualdad. ¿Y cómo que qué estás viendo aquí en Bilbao un día como hoy? Pues estoy flipando porque estoy viendo a muchísimas personas, casi todas mujeres y muchos hombres también. Mogollón de ruido, mucha reivindicación, paro de todo. Y ya está. Seguimos con la kalejira. Ez dakigu zelan bukatuko dugun, ze ametik ordu betera dekogu sortxiko mania, eta, bueno, jarraituko dugu. Y gracias a todos los que lo hacéis posible. ¡Gora borroka feminista! ¡Gora! Hemen gaude jende pila bat, moiuatik, abiatu gara eta gaude indautxu, komertzio handienak dauden kaleetatik emakume pila bat, oinez? Eta emozio pila batekin, goizekoa oso oso oso polita izan delako, eta zortziak heltzeko gogozea jende gehiago agertzen den. Egun super polita izaten ari da. Kaixo berriro, eguna jarraitzen dugu aurrera, eta hau da non-stop, serietan hasi da kale jirien dautzutik, dautzu plazatik, dautzun zehar, manifaraino, atope dago, naka egun alfiler, ehundaka emakume jarraitzen dute haien plazaten morekin hemendik, giroa da ikaragarria. Kontuan izan da ere auzoetan emakume asko daudela arratzaldean haien deialdiekin gero manira hurbiltzeko, hemen pues kotzeak geldi, dena geldi, estamos parando el mundo. Musu bat. Atobe gutxi dira, bagaude bihotzakratura etzen, Gran Bia guztiz hartuta dago, emakume pillo bildu gara hemen, giroa ederra da, eta bagabiz berotzen manifalatu. Bueno, pues, con efectos especiales. Sí, ya ves. Pues ahí hemos tenido una recopilacioncita también igual de los momentos más bien previos a la mani, ¿no? En la mani ya, bueno, hemos estado, sabemos lo que ha habido, un montón de mujeres dándolo todo, pues igual es también comprensible que de la mani en sí no haya habido mucha, ¿no? Y seguimos, ¿no? Con esa sensación sí. De... Sí, y por la tarde, bueno, cuando se terminó la sentada, ¿no? Nos marchamos todas a la calle Pelota, en la calle Pelota. Hemos recibido fotos y tal y cual, claro, pero no lo hemos comentado, ¿verdad? En la calle Pelota, pues bueno, cada una estaba con el traje, ¿no? Con el traje era la comida. Se veía un montón de grupos de mujeres que estábamos comiendo allí, pues cada una con lo que había traído. Y a las 4 de la tarde se ha hecho en el edificio de la Bolsa, también que está en la calle Pelota de aquí de Bilbao, pues se ha hecho una inauguración de fotografía de mujeres marroquíes que ha estado llevada también por mujeres del mundo y en la que se mostraba pues la vida de esas mujeres marroquíes y su capacidad también para expresarla, ¿no? Porque muchas veces hablamos de mujeres marroquíes y el estereotipo que tenemos son mujeres que no salen nunca de su casa y que se dedican a adorar al varón. Pues en Bilbao resulta que el movimiento de mujeres marroquíes, aunque puede estar en la sombra, porque no es algo que sea demasiado visible, sí que en el movimiento asociativo se puede apreciar y se puede apreciar sus costumbres y también el grupo de Bereber, que también está en Mujeres del Mundo, que es un grupo muy interesante de mujeres y la forma de empoderamiento que tienen tanto las mujeres marroquíes como las bereberes. Tiene que ver mucho con la cosa de la comida, con la poética, ¿no? Porque son narrativas que se pueden alejar más del lado intelectual que practicamos nosotras, las europeas, y se acercan más al lado de la emoción, al lado de la poética, al lado de la organización entre ellas, ¿no? El hecho de tomarse un té es todo un ritual y se sirve en orden, en una forma determinada. Y bueno, allí en la exposición esta de la bolsa, que no cabía un alfiler, es más, me estaba diciendo Mariví precisamente que le habían hecho la bronca porque solamente cabían 150 personas y de repente estábamos metidas 300 personas. El maldito aforo de los espacios públicos. Sí, eso, y luego suerte que las calles no lo tienen, ¿no? Que si no, hoy lo hubiésemos reventado. Sí, suerte que las calles no lo tienen, vamos, no sabían qué hacer. Precisamente por una cuestión de aforo, pues la actividad que venía después, ¿no?, que era de Histeria Colectivo A, pues se ha desarrollado en la calle, que es lo que se ha realizado, ha sido una lectura de poemas por grupo de diferentes mujeres poetas. Y luego ya hemos ido a la Calejira, que hemos empezado en la Plaza de Moyúa, y la Plaza de Moyúa era un torrente de gente, era como si la Plaza de Moyúa fuera la marisma y se estuviera metiendo la ría en el mar, que era en Ercilla, precisamente, ¿no?, que Ercilla es el lugar del comercio, el lugar de la victimización de la mujer, ¿no?, en cuestión de la estética. Pues de repente verla inundada de mujeres gritando y contentas, ¿no?, porque lo que había un sentimiento era de alegría y de poder, y llegar hasta la Plaza de Indaucho, que es otro de los centros políticos, económicos por excelencia de la villa, y ver las caras de la gente de alrededor que no estaba dentro, ¿no?, y cómo ese sitio ha sido totalmente nuestro. Una sensación, era tan fuerte la sensación, yo por lo menos me he tenido que hasta alejar, ¿no?, porque era tan potente, tan... se puede, ¿no?, que te da por pensar, todas las ideas políticas están muriendo, y la única idea política que no está muriendo, sino que está creciendo, es el feminismo. Y hoy ha sido un claro ejemplo, ¿no?, esta tarde. Te has vuelto a emocionar, yo creo que estás... Sí, tía, estoy... Bueno, está para mantenerlo todos los días, ¿no? Porque también está el comentario, también lo he escuchado, ese comentario de mañana que, sí, ¿no? Pero bueno, simplemente estamos... Bueno, atrás. Yo he oído a mujeres directamente comentar, bueno, mañana seguimos, ¿no? Para que... Es que claro, es muy difícil seguir cuando has visto esto, ¿eh? Pero bueno, que eso es lo que creo que ya lo hemos estado comentando, ¿no? Que es esa sensación de que esto es, bueno, ha sido el primer tanteo, sí, ¿no? Que podía igual a gente, sí, parecerle ambicioso, pero ambicioso porque a veces nos enseñan a cortarnos las alas también, ¿no? Sí, y totalmente. Sí. Necesitamos de días de estos para reconocernos entre, sí, nosotras y, sí, decir... Sí. Tronca, es verdad, sí, no está solo en los libros, es verdad, y lo podemos hacer. Nos quedan más audios de la tarde. Tenemos que escuchar, nos han mandado el comunicado que han leído las estudiantes después a la tarde, y bueno, pues vamos a pasar directamente a escucharlo. A ver. Versa sobre cuatro ejes, entre ellos el bloque estudiantil. Una de las decisiones que hemos tomado ha sido la participación exclusiva de mujeres en las convocatorias de la mañana. Pues bien, hoy en Moyúa, el bloque estudiantil, hemos sido agredidas y boicoteadas por parte del sindicato de estudiantes y las profesoras que les acompañaban. Ostira de lo y Casio Nildo a coordina checo de Ginditugu, una asamblea de Tanere era vacía cartu ditugu. Deialdi irekiak eginez ikastetxeetan paroa konbokatuko genuela, Euskal Herriko koordinadorarekin batera deialdia ez zela mistoa izango eta ez genuela zutaberik egingo. Azpimarragarria da, erabaki hauek hartzerako momentuan erabateko kontsentsoa egon dela. Hala ere, ikasle sindikatuak asamblada honetan bi aldiz agertu arren, ez ditu oinarrizko hiru irizpide hauek errespetatu eta goizean plaza eliptikoan antolakuntza guztia boikoteatu du. Hau ez da berria, haien egitasmoaz konturatu ginenean haiekin gauzak adostu eta konpontzeko bilera bat eskatu genien. Haien erantzuna ezezkoa izan zen, telefono dei bat besterik ez. Bagenekien zutabea plaza eliptikora helduko zela, eta naiz eta hori pedagogia saritu garren arren, gizonek ekimenean ezin zutela parte hartu azalduz, haien erantzuna kasurik eza eta arrokuzkeria izan da. Desde aquí queremos agradecer a todas las feministas que esta mañana se han acercado a apoyarnos. hemos sentido el calor en nuestra espalda. Ahora más que nunca sabemos que no somos pocas y que no estamos solas. Ez gaitu inor geldituko. Gora ikas león borroka, gora borroka feminista. Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Uy, ahí no sabemos qué problemitas hemos tenido con el ordenador, que se traba con algunas cosas. Pero bueno, hemos podido oír un comunicado de las jóvenes que estudiantes que han estado organizando las actividades que han hecho durante el día. Y bueno, como no lo hemos mencionado antes, pero como ellas hacen referencia, pues han sufrido una agresión durante la sentada de la mañana, ¿vale? Y bueno, y esto se basaba en el hecho de que en la propia organización se había decidido que las actividades de esa mañana iban a no ser no mixtas, y cuando han ido a, digamos, a avisar a unos chavales y a decirles que por favor se fuesen de ahí, pues todo el mundo todo el grupo cercano a esta gente se les ha puesto en contra. Y lo que sí, así todo, pues recordar y, como han hecho, aplaudir pues toda la implicación de esas chicas estudiantes que sí que han estado implicadas, porque esto ha sido una cosa más bien autónoma de un cierto, bueno, grupo O. Y bueno, pero quedarse con eso, ¿no? Con por lo menos la buena sensación, que es lo que hemos estado percibiendo todas, y toda la gente con la que hemos estado hablando hoy también así lo ha percibido, de que cuando nos organizamos y nos juntamos para organizarnos y hacemos cosas juntas, pues que realmente salen. La verdad es que después de la fuerza que transmiten, creo que el hecho de un incidente así no nos nubla la vista, y ya solo por su voz y su fuerza creo que no cabe ninguna duda de que eso no va a ser un impedimento, y que lo tienen claro, igual que lo tenemos, y que eso es suficiente. Y que esos son los impedimentos que nos vamos a encontrar en el día a día, ¿no? Porque... Vale. Y bueno, y que sabemos, quiero decir, ¿no? Porque hay veces que, o sea, durante la mañana de hoy se ha visto a hombres, o sea, yo, aunque sé, realmente tengo que decirlo, bastante esporádico, y realmente bastante como estando en un lado, la gran mayoría, tú hay que decirlo, pero que también es todo ese trabajo que queda por hacer en... que entiendan, ¿no? Esa gente, que esos hombres que quieren acompañarnos en un día como hoy, que si desde el espacio en el que las mujeres están organizando se están decidiendo ciertas cosas, ¿no? Pues quiero decir, pues vale, somos muy amigos, pero es que... Sí, y bueno, no, y es... también al posicionarnos nosotras en tomar el poder político, el poder público, ellos también se están posicionando en tomar el poder privado, ¿no? Porque sí que había ejemplo entre mis amistades, lo he tenido, que me han dicho: ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo? No sé qué hacer, qué puedo hacer, qué cuidado te puedo ofrecer. Pues desde gente que me ha hecho la cena hasta gente que me ha cuidado el perro. Y son personas, además, que no es que lo hagan en esta vez en concreto, sino que lo suelen hacer en general. Pero sin embargo, esta vez sí que sirve para resaltar eso y para que se den cuenta, para que nos demos cuenta lo que significa el cuidado, ¿no? Lo que significa todos los pilares que estamos sosteniendo las mujeres en el día a día, y que nos genera también tanto ansiedad, ¿no? Porque una de las patologías más frecuentes dentro de las mujeres es la ansiedad y la depresión, mucho más, casi el doble que los hombres. Bueno, los hombres se llevan también la palma en el alcoholismo, o sea, quiero decir que este sistema patriarcal no es que las feministas queramos imponer nuestro poder, es que estamos tentando bases que tienen que ver con la nutrición de la vida, que tienen que ver cómo estamos consumiendo el planeta, cómo estamos generando las relaciones con los animales. ¿Qué está pasando, no? Entonces, lo que estamos reivindicando desde el feminismo es que ese cuidado tiene que ser general, porque ya es insostenible. Y esto es una apuesta en común de... vamos a cuidarnos los unos a las otras entre todas, y vamos a hacerlo, porque si no, estamos condenadas a... Yo no sé si estamos condenadas, incluso me atrevería a decir que sí, pero bueno, con el día de hoy voy a decir que no, a la extinción, ¿no? O sea, no me esperaba la huelga. La extinción, ¿no? Es a lo que estamos abocadas, porque ahí tenemos las luchas de América Latina. O sea, ¿qué está pasando con esas luchas de las mujeres de América Latina? ¿Por qué están luchando las mujeres en América Latina? Están luchando por el agua. O sea, es que está todo muy claro. Los mayores asesinatos dentro de los derechos humanos, se hace una estadística depende de lo que te dedicas, tienes más probabilidades de que te maten o no. Y la que tiene mayor probabilidades de que te mate es que seas feminista. Que seas feminista o que seas homosexual. Está claro que las que estamos incidiendo directamente en los pilares del sistema somos las mujeres. Y no porque queramos, como decía antes, situarnos por encima, sino porque estamos tocando los pilares de la energía, los pilares de la naturaleza, del ecologismo y de la sostenibilidad. Así que bueno, es darnos cuenta de esos cuidados. Es complicado, ¿no? Es complicado porque exige también que todas las partes se den cuenta y en ese proceso y que no seamos nosotras las que tengamos que recordar de qué privilegios se tienen que olvidar unos para que esto realmente se lleve a cabo. Sí, y nosotras reafirmarnos en aquellos privilegios, porque hay una cosa que es muy típica también en las mujeres dentro de la psicología, que es la caricia del descuento. ¿Qué es la caricia del descuento? Pues bueno, la caricia del descuento es que a ti te están diciendo, por ejemplo, yo te digo a ti, joder, Sara, es que me encanta la capacidad que tienes para estructurar la información. Y tú me respondes, ah, bueno, no es para tanto. Uh-huh. Esto es muy típico de las mujeres y se llama caricia del descuento. Y es el quitando, cuando alguien nos está diciendo, hostia, tía, cómo me mola lo que haces, tú te quitas porque crees que no te lo mereces. Esa es la caricia del descuento, ¿no? Pues como hoy no estamos de caricia del descuento, nos vamos a Madrid a que nos den. Espera. Vamos a poner un poco de música y volvemos. Y volvemos, pues igual en Madrid estamos ya para cuando volvamos. Van despacio, atamos la pa, vestimos crepe hasta un funeral. Se convierte en motivo para el oz. Allí baila toquis, baila la abuela con un chin de whisk. Baila el guay, baila el friki, baila el radical y baila el hippie. El enemigo aquí tiene tema para bailar. Unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en él para ver. Todo un mundo fuera del que se puede aprender. Antes de dar comienzo a beef, sepa que vencí. Tengo el yaya de mi lado comprobado. No hay valor si no hay corazón. La llama, ya traigo luz. Lo siento, lo vivo, me quiero, me cuido, me expreso, no busco, lo tengo, lo tengo. Vivo el presente con decisión, con cada acción, corazón y dedicación. Lo vivo, me quiero, me cuido, me expreso, no busco, lo tengo, lo tengo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hay enemigos, aquí tienes tema para bailar. Unas cuantas razones más para hablar. Demasiado encerrado en el... Viajamos a Madrid. ¡To Madrid! Y tenemos ahí a una compañera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, queríamos que nos contases así un poco qué tal ha ido hoy el día, porque bueno, hemos estado recopilando información de aquí. Pero de no hemos salido de Euskadi, tío. Ya, es verdad. Ostras, es verdad. Sí. Ni hemos llegado a Euskal Herria. Pero aquí os tenemos, al otro lado del teléfono. Os agradecemos un montón habernos recibido, aunque sean las 11:30 de la noche de un día tan especial. Y bueno, pues, ¿qué nos podéis contar? ¿Cómo habéis vivido vosotras el día? Bueno, pues aquí en Madrid, como supongo que en muchas ciudades del estado, pues el movimiento en la calle empezó desde ayer por la noche. Sí. Aquí, a las 9 de la noche ya había convocado una marcha nocturna mixta que empezaba en el centro de la ciudad y recorrió como lo que es la parte vieja de Madrid hasta Sol. Y a las 12 de la noche pues había convocado en todos los barrios, en las plazas principales de los barrios y de los pueblos de la Comunidad de Madrid, había convocado una cacerolada a las 12 de la noche. Y bueno, pues ahí empezó la marcha, por así decirlo. Y desde entonces hasta ahora no se ha parado. En muchas universidades, bueno, la Universidad Autónoma sobre todo, se encerraron las estudiantes para pasar la noche allí. Los piquetes empezaron desde las 7 de la mañana, también deslocalizados en cada barrio, organizados de forma autogestionada por cada barrio. Y bueno, pues luego a las 12, lecturas de manifiestos, comidas populares con centros de cuidados y demás. A las 6 de la tarde ha empezado, se suponía que empezaba oficialmente la manifestación, pero ya desde las 11:30 de la mañana todas las calles principales, la Gran Vía o el Paseo del Prado en Madrid, estaba cortada al tráfico. Y bueno, pues la gente era como un constante marchar, ¿no? Y caminar por la calle, caceroladas constantes, y ahora mismo sigue, yo ahora mismo no estoy ahí, pero las movilizaciones siguen en Plaza de España, sigue la gente concentrada, cantando, bueno, no sabemos cuándo va a parar. Y bueno, pues sí que durante el día ha estado tranquilo respecto a identificaciones y demás, pero anoche... Sí que ahora en esta primera concentración, bueno, en este primer gran marcha nocturna, hubo dos chicas identificadas por llevar material para pegar carteles y luego se identificaron a 10 personas de la CNT por estar pegando carteles. Y esto fue en el centro de Madrid y en el barrio de Vallecas también se identificaron a 4 personas en la cacerolada. Se está haciendo recuento y no se sabe si este es como el total de las personas identificadas o hay más, pero por el momento esto es lo que sabemos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué? Sí, tengo una pregunta. Y cuando, porque claro, solamente estaban pegando carteles, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué motivo le han dicho? Porque pegar carteles no es algo que te tengan que identificar. Pues en el caso de las personas que estaban de la CNT, que estaban pegando carteles, era porque, bueno, la excusa que pusieron es que ya se había acabado la cacerolada y estaban como en una calle que baja de nuevo hacia Sol, que era donde era la cacerolada del centro. Entonces su excusa era que les identificaban por si acaso ocurría algo, tener identificaciones. Esta fue la excusa que pusieron. Y luego las personas que fueron identificadas anteriormente por llevar cola, pues por lo visto ellas pudieron ver que tenían una libreta, los antidisturbios, apuntado como características de personas a las que tenían que identificar que habían visto a lo largo de la marcha, ¿no? Pues gorra roja, capucha de tal color, lleva pintado en la cara no sé qué, como que había un listado. y se ve que ellas entraban dentro de del listado. Dentro de la categoría, ¿no? O sea, dentro de la categoría. Sí, que andaban espiando, ¿no? A ver a quién podían coger, a quién identificaba, y fíjate que son de la CNT, ¿no? Que también es la convocante de la huelga. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo has sentido tú personalmente? Bueno, yo personalmente lo he sentido un poco abrumada. Y bueno, esto es como una opinión muy subjetiva. Así que hay una parte en la, ¿no?, que recuerda un poco al 15M, el tipo de movilización que ha sido, por lo menos en Madrid, ¿no?, de, por la diversidad de personas que había, ¿no?, de diversas ideologías, por así decirlo, y de distintas maneras de hacer. Entonces, pues como que es un escenario en el que sacar una conclusión así a día de hoy a mí me cuesta un poco, porque eso es como mensajes muy contradictorios, ¿no? Es, ya propiamente en las insignias de las pancartas como que había mensajes muy diversos, desde pues desde un feminismo más radical, en el que igual nos podemos encontrar muchas, ¿no?, hablando de movimientos de bolleras, de trans y demás, hasta pues cosas más igual centradas solo en una temática económica y demás, ¿no? Entonces yo creo que el análisis de cómo está siendo, pues así en el momento me pilla un poco abrumada. Creo que igual es a posterior, ¿no?, que tenemos que pensar un poco. Pero bueno, así del día en sí, pues bueno, con mucha ilusión, ¿no?, de ver que las calles se llenan de gente, que durante 24 horas se ha estado hablando de la huelga, ha habido mujeres saliendo a la calle, y eso siempre es positivo. Sí, me ha gustado mucho eso que has dicho de abrumada, porque es verdad que existía esa abrumación, ¿eh?, también aquí en Bilbao, porque de repente, pues yo qué sé, veía a un montón de chavalas jóvenes que lo que estaban haciendo eran selfies, ¿no? O sea, había ciertos mensajes que eran contradictorios y que también, pero bueno, en mi caso a mí lo que me ha llevado a pensar es que hay que hacer mucho trabajo, que por lo menos se cuenta con la base, que es importante, pero que sí que nos queda todavía muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es cierto que pues que el debate está en la calle, ¿no? Y que en estos días previos a la huelga ha sido un debate constante, un tema de conversación muy presente, ¿no? Y eso, pues, desde luego es positivo. Pues, ¿alguna pregunta queréis hacer vosotras? Creo que no, yo que estaba de decir. Nos quedamos con la palabra abrumada, nos quedamos con la palabra ilusión y con el trabajo, ¿no?, que nos espera para los próximos días y mañana cuando despertemos. Pues es que ricasco, un gurekin egote a ti. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye. Agur. Agur. Agur. Chaque carton, j'ai marre à fond. passe à l'action. Coup de guerre en plus qu'est fausse déclaration. Émanation de choses irréelles, bam, arrivée sans comme une déflagration. Jeune vagabonde qui quand la masse apprend fuit, amie de chaque bastion. En couleur j'écris à la pompe mes rêves sur les murs, cris de la nation. Dans les fractions, je rentre dans le rap, je prends ce que la vie me donnera. Je prends et chaque seconde, j'ai un doigt à vos côtes pas. On m'a dit laisse tomber, c'est trop tard, mais j'ai foncé, sourcils français, je n'ai fronté au front. J'ai osé défier l'empire, j'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier l'époque, j'ai défié l'époque. Et j'ai osé croire en mes rêves. Et la vie le fera quand tous veulent te faire rentrer dans les normes. On rentre pas dans les normes parce qu'ils ont inventé les rêves. J'ai prôné l'insoumission, j'ai osé refuser les ordres. J'ai refusé les ordres. Oui, j'ai osé croire en moi-même. Bueno, parece que estamos terminando el programa y el día de hoy, y no queríamos despedirnos sin compartir con vosotras un poema de Yoko Ondaveli que dice así: si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzarte el corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma. Meten el barreno de tus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia. No para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande para ti. No pierdas la compasión. Pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres. Lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando la ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entérate de los oficios de la reflexión y del intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, sin olvidar anchas puertas y anchas ventanas. Es menester que cultive enormes amistades, que quienes te rodeen y quieran sepan lo que eres, que te haga un círculo de hoguera y encienda en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con historias y árboles, con recetas antiguas de cantos y encantamientos. Haz de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate. Atesora tu poder. Defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Es que ricasco. Sara, es que ricasco. Diesel, es que ricasco. La Besa, y la Vero, en la Besa también. Ataki, es que ricasco. Íñigo, es que ricasco. Asier, es que ricasco. Irola, es que ricasco. Anunnaki. Anunnaki. Y es que ricasco a todas las mujeres que han salido hoy a la calle y que se la pelean todos los días. Onda Loi. Hoy se verá. Gabón. Cabo. Vía del Arte. Mi carnal, soy blanquita como coca, pero con un flow mortal, con sabor como...